bueno siempre es. Bueno es Dios, lo sabes bien, bueno siempre es. Buscarás por todo el mundo y a Él tú siempre irás. Él no es bueno solo una vez, bueno siempre es. Bueno es Dios, sí lo es, bueno siempre es. Bueno es Dios, sí lo sabes bien, bueno siempre es. Buscarás por todo el mundo y a Él tú siempre irás. Él no es bueno solo una vez, bueno siempre es. Los amigos hoy pueden fallar, tú sabes que esto es así. Cuando enfrentas a los problemas, a tu lado ya no están. Mas Dios está, si otros se van, Él nunca fallará. Es tu amigo en el dolor, porque mi Dios bueno es. Bueno es Dios, sí lo es, bueno siempre es. Bueno es Dios, si lo sabes bien, bueno siempre es. Buscarás por todo el mundo y a Él tú siempre irás. Él no es bueno solo una vez, bueno siempre es. Aún Él siempre estará, si su nombre clamas hoy, cuando tu alma en pena está. Si crees que tú perdido estás, solo Dios te salvará. Él pondrá su mano en ti, aunque tú no seas fiel, y verás que solo Dios bueno siempre es. Bueno es Dios, sí lo es, bueno siempre es. Bueno es Dios, si lo sabes bien, bueno siempre es. Buscarás por todo el mundo y a Él tú siempre irás. Él no es bueno solo una vez,